Hosan, Sevilla City. Para todos ustedes. No sé si estoy atento, en este momento versátil, el aire corre y huele a cobre. Dicen que Dios me marca el camino, pero yo no creo en mi destino. Se me cierra la puerta y se me aferra al cuello. Estoy todo el día trabajando como un plebeyo. Y este raro creo en depresión. Quizá no sea bueno, pero supéralo. Por lo menos voy creando expectativas. Te enteras, tengo iniciativa. Mira hacia arriba y me verás. Si intentas pisarme, ya será. Mi ras culto no viene al bruto. Te enteras, no soy un bruto. Yo no voy en grupo, mejor solo que mal acompañado. Que cuando menos imaginas ya te la han clavado. Y ahora te dejo con el estribillo, que si no me repito, mi AK Hosan va a ser un mito. Sigue tu camino, digan lo que digan, aunque te intenten parar, los esquivarás. No le eches cuenta a la gente, son deprimentes, siempre con críticas de mente. Sigue tu camino, ese es tu destino. Sortea los obstáculos y actúa como un oráculo. Observa los casos y sigue estos pasos y conseguirás llegar al final de la realidad estando en paz. No sé si mis rimas te llegan, pero por lo menos pegan y tienen sentido. No son ruidos, algo parecido a rap real. Te suena, sigue escuchando y te molará. Cuando me veas por la calle me reconocerás. Soy el tío especial, no lo confundas con anormal. Hoy se lo debo todo a Ra, él ha sido el que me ha enseñado a luchar. Y digan lo que digan, no me pararán. Soy así, soy un MC, te lo hago aquí. Desde Sevilla a Madrid te mando un misil. Yo no me reí de ti cuando estabas en el suelo. Simplemente te di la mano y te salvé el pellejo. Con esto te quiero decir que deje de joder y aprende a compartir. Algún día te das cuenta y te lamenta del por qué no lo hice ayer. Y me arrepentiré, todo por no pensarme en malas cosas. El mundo no es todo color de rosa, te lo dice Hosan. Sigue tu camino, digan lo que digan, aunque te intenten parar, los esquivarás. No le eches cuenta a la gente, son deprimentes, siempre con críticas de mente. Sigue tu camino, ese es tu destino. No te juntes con los niñatos, te harán pasar malos ratos. Mejor dale al aparato al ordenador. Acuérdate, soy el Ruiseñor y vengo a llevarte todo lo que pasará en un futuro. Que si te juntas con los chulos se te hará oscuro. Aunque pases de blanda a duro, nunca llegues a saltar el muro. Para ser responsable, eres lamentable como los que te juntas. Que no saben que la cultura normativa. El Hosan con iniciativa los humilla y los deja de rodillas. Ya sabes, vengo de Sevilla donde Ra es la fuente de energía. Vaya frases con clase, soy el Hosan, el rey del desfase. Y sea poco conocido debido a que no tengo enchufe. Mi coche no es un coupé. Te adivino tu oscuro futuro como rapel. Te quito esa pose de marica de 50 Cell. Este rap es la creen de la creen. En el 2007 JST sigue en pie, no caeré, continuaré. Ya que hace 3 años empecé con el rap, mi sueño y se ha hecho realidad. El camino es muy largo y lo acabaré, hasta llegar a ser al menos como Satu o JP. Sigue tu camino, ese es tu destino.